Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos, mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Patacaminuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. Y ahora quiero que me digas lo que has descubierto últimamente en la App Store, porque tú, yo sé que no paras en eso, que te bajas muchas cosas, que pruebas. Hombre, soy y últimamente me he liberado en el sentido de ya no voy a mirar todo lo que sale, entonces me aprovecho de los tuiteros que nos mandamos entre nosotros, nos mandamos, pues mira, pues está esta aplicación por aquí, está bien, está mal, o sea, no nos decimos si está bien o está mal, es gratis. Uh-huh. Entonces tú ya vas, la miras, y si te convence bien, y si no, pues nada. Entonces, pues voy probando muchas cosas que me mandan por Twitter o que veo en algún feed, pero la búsqueda esta que hacía antes y demás, no, ya no la hago, porque es que hay muchísima morralla. Es que es una búsqueda que cada día es más complicada y cada día requiere más tiempo. Porque es que hay tantísimo que esto es un laberinto. ¿Cómo encuentras? Cada día es más difícil encontrar, si no es por recomendación realmente. Además, y es una pena porque hay un montón de aplicaciones pequeñas que no llegan a conocerse y no se encuentran ni son visibles en la App Store. Hay muchas que se pierden y después, hay muchas aplicaciones, como dices, que se pierden. Es decir, que te cuesta trabajo encontrarlas. Tienes que irte a los rankings. Y los rankings tampoco son fiables, ¿no? Pero dice, bueno, si esta aplicación está a la primera o entre las 10 primeras y tiene, yo qué sé, 30 votos, 20 votos en todas las versiones, pues igual merece la pena, igual las pruebas. Entonces yo creo que harían falta muchas más versiones lite de muchas aplicaciones para darse a conocer, sobre todo las que son de pago y, yo qué sé, igual son 4, 5, 10 euros, ¿no? Pero te digo, también hace que muchas aplicaciones mediocres parezcan buenas porque están al lado de mucha morralla. Entonces, si tú pruebas 30 aplicaciones malísimas y hay una medio que con la interfaz un poco chula y tal, dices, claro, esta es buenísima, sí, sí. No, esta no es buena, esta es normalita, sí. Tirando a mala, pero es que no es mala como la otra. Claro. Entonces, ahí escarbando, pues alguna salió por ahí. Alguna que ha salido hace relativamente poco tiempo, o al menos que yo la he encontrado hace relativamente muy poco tiempo. Y no sé, por ejemplo, mira, el tema de finanzas, que sabes que es una cosa que hemos estado siempre dándole vueltas. Pero sigues dándole vueltas. Sigo dándole vueltas porque no estoy contento. Porque lo que tienes no te satisface. No me satisface. Entonces. que empecé con pennies. Tú sabes que yo al final dejé esa búsqueda porque ya me aburría de probar tanto. Pero te mando un par de ellas, no sé si las has probado. Sí, sí, sí, las estoy probando ahora. Pero yo me hice mi, digamos, mi presupuesto familiar con el Bento y que sincronizo con el iMac, y no es que sea perfecto, ni muchísimo menos, pero con eso me apaño y ya he renunciado a esa búsqueda de momento, ¿no? Porque, pero tú sigues buscando, veo, o sea, tengo, hay algo ahí que no te satisface. Tengo, ¿no?, un par de ellas que van fantásticas, ¿no? Entonces, mira, yo empecé con Penny, y Penny lo bueno que tiene es que para anotar gastos, que es decir, para tú controlar un poco lo que gastas, lo que sale de tu bolsillo, ¿no?, digamos, es rápida porque en pocos clics tienes hecha, digamos, metes los datos, pones lo que has comprado, añade una nota si quieres y punto. Entonces, muy rapidita y está muy bien. Problemas que me he dado a la hora de exportar. Te da la posibilidad de que tú cojas el histórico del mes con todos los gastos, pero y lo exporte. Te corto. ¿Tiene un cliente para el Mac? No. No. No tiene un cliente para Mac. Entonces tienes que exportar para verlo en el Mac. Yo exporto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo? Yo exporto para tenerlo en el Mac por tenerlo como una salvaguarda. Es decir, donde realmente va a mirarlo todo esto es con el teléfono. Pero con el si teléfono. Tú dices, o sea, tú no tienes no tienes nada en el iMac donde puedas ver no. eso. Te crea un CSV que tú dices, si soy capaz de con el numbers o con lo que sea, de hacerme aquí una tabla, sí, y ya tienes que no tocar mucho ahí, sí, sí. Entonces, eso es una opción. Problema era que a la hora de exportar no me da ni siquiera la opción de, o sea, no es que no me da la opción de exportarlo, es que lo exporto, pero me sale el teclado, o sea, el teclado en el iPhone sale, tac, para que yo ponga el correo electrónico al que quiero enviarlo, y lo pongo, pero los botoncitos donde pone send están cubiertos por el teclado, entonces no puedo mandarlo. Vaya tela. Chorrada, pero no puedo hacerlo. Entonces me puse en contacto con los desarrolladores me vendieron la aplicación por $3 hace un año o dos, y pasan de mí, digamos, de mí y de todos los que lo compramos. Pero ni contestan. Que van, esos tíos están en el Caribe con los dineros del penny. Y nada, bueno, pues entonces pasé de aquello. Gema lo utiliza porque la verdad es que, te digo, es rápido, visualmente es muy atractivo y no sé, está muy bien, ¿no? O sea, lleva un control así sencillo del presupuesto. Y bueno, pues empecé a buscar. Pero para ti no es. Para mí sería básico el tener cliente para el Mac, cliente para el iPhone, en estas cosas concretas, quiero decir. Quiero poder tener en el iMac una visión más grande de... No, para ti no. O sea, con que lo tengas en el iPhone te basta. En principio me basta. Es decir, es que después... otra cosa que... O sea, yo, por ejemplo, después de ahí pasé a Chachín y bueno, pues nada, eso llegó a mí a través de un bundle de MacHaste. Sí. Y nada, pues bueno, pues la versión 1, después la versión 2, que ha sido como el advenimiento de, vamos, averigua, o sea, es terrible lo que han tardado en sacarla, y todavía no está, o sea, llevan como 2 años con la versión 2 en beta, que uh-huh. es eterno, entonces ya me he cansado, ¿no? O sea, tuve algún problema de sincronización, al final esto se convirtió en una esclavitud de todos los meses, sí, sí, regístralo en el teléfono, no me ha sincronizado, pásalo al ordenador, o sea, un coñazo insufrible, y digo, sí, chachín, a tomar por culo. Pero Chachín a tomar por culo del iPhone, del iMac, de todo sitio. De todo. Y pasé de él. Después ya, ¿qué más sigo buscando? O sea, después ya es que empecé a, no sé, he utilizado otros clientes con, o sea, que tienen, o sea, otros programas que tienen clientes de escritorio, como el Money y demás, y vi que era lo mismo que Chachín. O sea, cambia un poco la interfaz, pero al final es la misma historia. Tenés que volver a meter las cosas, mirarlas desde aquí. Jugamos incluso con Gema a los dos sincronizar y demás, pero ella no metía las cosas. O sea, al final era un coñazo insufrible, porque era meter lo mío, meter lo suyo. Digo, sí, digo, fuera. En el Mac no quiero nada de esto. Yo quiero una cosa en el bolsillo, en el teléfono, para registrar lo que me gasto y saber lo que me he gastado este mes. Entonces ahí entra todo. Y te digo, de manera sencilla. Y probé dos programas. Que al final, o sea, probé muchos programas, pero al final los que me he quedado son uno que se llama iExpensit. Ajá. Y Moneybook. Bueno, que son los que me has mandado. Que son los que te he mandado. Para mí, no encuentro. O sea, para mí, el programa ideal sería una mezcla de estos dos. O sea, gustándome mucho la interfaz de Moneybook, me gusta mucho también las opciones que tiene iExpensit. ¿Por qué? Porque uh-huh. iExpensit te da. Ninguno de los dos tiene un cliente para Mac, un cliente uh-huh. de escritorio. Pero los dos te dan la opción de exportarte un CSV, que yo sé que, por ejemplo, tú uh-huh. o Álvaro, que sois gente que controla con el Office, controla con el Numbers uh-huh. y demás, pues podéis hacer cositas con esos CSV. Uh-huh. iExpensit te da la opción de exportártelo como un HTML, es decir, te exporta una tabla que tú ves. Uh-huh. Y, o sea, que no es un archivo que tienes que trabajarte, sino es una tabla en HTML, que es como si fuera una pantallita, o sea, una tablita de estas de Numbers, y tú ves todo. En las categorías, ve lo que ha gastado, lo que no, las notas que tengas puestas. No pierdes información en ese... Si lo exportas, no pierdes nada. No pierdes nada. Es legible, sí, lo has probado. Lo he probado. Te lo mandas por mail, tú ves la tabla con todos los gastos del mes, te la puedes ir mandando periódicamente o mandártela simplemente a final de mes, la haces como quieras. Te da incluso la posibilidad de importar a través de un CSV los datos a la aplicación de teléfono. Es interesante, pero yo no conseguí hacerlo porque se me colgaba la aplicación. Entonces supongo que en alguna... Oye, pero según van pasando los meses, ¿tu iPhone se queda con todos los datos de todos los meses de todos los años? Si quieres, sí. ¿O haces una purga ahí? Si quieres, sí. Es decir, sí. Llevo un mes con ello. No he tenido, o sea, uh-huh. no se me han acumulado tantos históricos como para tener que hacerlo. Pero es decir, puede hacer eso. Es decir, si te funciona bien la importación, que te digo, ahora mismo, a mí al menos me ha dado problemas a la hora de importarlo. Tú puedes decir, bueno, pues yo cojo, restauro la, borro la aplicación, me la vuelvo a instalar y me importo un CSV con lo que a mí me da la gana. Es decir, pues yo quiero solamente los últimos 6 meses. Me lo importo y a partir de ahí sigo trabajando. O puedo utilizar estos CSV, meterlo en una tabla que yo tenga ya predeterminada, prefijada en, con numbers, por ejemplo, y me yo los mando allí, los trabajo y luego... Es decir, tiene esas opciones. Eso hay Spensit. Y Moneybook, pues bueno, pues Moneybook digamos que bebe, o sea, más que beber, se ahoga en pennies porque es calcado. O sea, es exactamente igual. Ajá. Exactamente igual, pero con algunas opciones que pennies no tenía. Entonces, pues te permite algunas cositas más, tiene algunas... Tienen más categorías predefinidas, tiene alguna cosita más. Entonces se ve que estos chavales son italianos, creo, o suizos, y se les ve con mucha más predisposición a ir sacando actualizaciones de la aplicación, mejorando, irla arreglando, escuchando a la gente. Entonces, a mí me gustan las dos, y con ellas dos ando probando. Y de momento muy contento. O sea que no, de momento no es nada definitivo, no has encontrado tu aplicación perfecta para Estoy con las dos. Digamos que gracias. Pero entonces que tienes un gasto, lo apuntas en las dos. Sí, en principio sí. Ajá. Pero vale. Es que te digo, como inmediatez, o sea, hay Spensit, yo creo que a ti sí te gustaría. Hay Spensit sí te gustaría porque te da la, o sea, a ti te da mucho control y yo creo que a ti sí te resultaría más cómoda. Moneybook, pues igual no, porque simplemente es mucho más rápida a la hora de meter las cosas porque te permite menos opciones. Y es totalmente personalizable, que es lo que a mí me gusta, es decir, hacer... Hay Spensit, lo puedes personalizar hasta donde tú quieras. Es decir, tú puedes hacerte todas las categorías, todas las cosas estas. O sea, lo bueno de las dos aplicaciones es que te dan después la opción de crearte unos gráficos y te los crean en el iPhone. Entonces tú ves, digamos, un diagrama de barras, ves una tarta con los porcentajes de las cosas que has comprado, o sea, o que has gastado y demás. Entonces, está muy bien. Problema, por ejemplo, de categorizar demasiado las cosas, de meter demasiados tags, que tienes una tarta con demasiadas porciones. Yeah. Si tú quieres ver simplemente lo que te has gastado en la casa o lo que te has gastado en... Pero podrías hacer, que es lo que a mí me interesa, por ejemplo... una categoría general con subcategorías. En y esa tarta te saque. En iSpensit puede hacerlo. Categoría con subcategoría. Puedes hacerlo. Joder, ya me estás picando. Ya voy a tener que probarlo. Deja vento, Filip. Vento es malo para ti. Y además tú piensa, bueno, por ejemplo, la manera de trabajarlo. Si, por ejemplo, quieres trabajar con Sonia, con ese iPhone que no tiene que tú le regalarás algún día. Sí, en junio concretamente. Igual que yo. Digamos que puede hacerte eso, es decir, tú te creas tu plantilla con Numbers o con el Office, y dice, bueno, pues tú cada final de mes me mandas tu CSV y ya está, y yo me lo quedo aquí, meto los tuyos, meto los míos, cruzamos gastos y se acabó, por ejemplo. Pero te supone un esfuerzo, digamos, a final de mes. Lo bueno de esto es poder tenerlo automatizado. Con Vento lo tenía automatizado. Sí, sí. Pero sí, Vento sí. Tiene sus carencias. No, Beto, tiene muchas carencias. Muchas. Vale. Me veo en la obligación de probarlo. Pruébalo, te digo. Ambos son muy buenos. Yo creo, por ejemplo, que por facilidad y demás, a Sonia, pues el Moneybook le puede gustar mucho. Y para ti, que te gusta tener control total sobre todo, el iSpensit te molará. Vale, probaré este entonces. ¿Qué más tienes por ahí? He probado el otro día, bueno, hace poco también, en Navidad, sacaron otra aplicación. Yo tenía ya una aplicación que era ConvertBot, que era pues, con las conversiones y demás. Que es la que tengo yo. Que fue, lo dieron gratuito por un día o dos aproveché para pillarlo. Además coincidió que sacaron esta aplicación, la pusieron gratuita cuando sacaban la gente de TapTapTap el suyo. Sí. Y dijeron, bueno, el vuestro cuesta 79 céntimos, el nuestro es gratis. Y encima tiene una interfaz cojonuda. Y bueno, pues esta misma gente ha sacado PasteBot, que básicamente es un programita en el que tú puedes ir copiando, te hace como un poco como de portapapeles, todas las imágenes o todo el texto que tú copies con el teléfono, tú copias una dirección, copias un link en Twitter, por ejemplo, y te lo quieres guardar aparte, pero no lo quieres marcar como un favorito, bueno, pues tú coges y te lo copias, abres la aplicación y digamos que la aplicación sola te coge ese texto y te lo guarda. Te crea, digamos, como una carpetita, no una carpeta, te crea simplemente, o sea, te lo guarda, digamos, en un área y lo tienes ahí. Lo mismo pasaría con una imagen. Y después te permitiría hacer algunos cambios. Una captura de pantalla, lo mismo. Una captura de pantalla o una imagen que copias de una página web, exactamente igual. Vale. Y después te permite... Yo esto lo hago ahora mismo con Evernote, que es una de las ventajas que tiene y que puedes guardar una captura de pantalla, pues eso mismo, ¿no? te resistes a usar el Evernote, ¿no? No me termina, pero te digo, porque hay aplicaciones de escritorio que sí me vienen bien utilizarla en escritorio y en iPhone, y hay otras que me esclavizan y me obligan a utilizar el escritorio. Y para cosas que no necesito utilizar el escritorio, me desentiendo por completo del escritorio. Entonces, con el Pastebot este de... repositorio de dónde puedo tener de lo un, que sea, un recolector de información, digamos. Si yo tengo un enlace que tengo que mandar, que pone recurrentemente, pues me lo guardo ahí. Una foto, y encima a lo mejor esa foto pues me permite hacerle algún tipo de edición así ligerita, o quiero cambiar caracteres mayúsculas por minúsculas, o invertirla o ponerlo todo en mayúsculas, con esto puedo hacerlo. O sea, cositas así te las permite hacer. Y la verdad es que a mí de momento me convence. Es una de las aplicaciones que se queda en mi phone y se queda para tiempo. Vale. ¿Y qué más? Pues otra que te he mandado. También que tienes que tener por ahí, que no sé si has probado. Y que tengo instalada de nuevo desde hace pocos días. Ajá. Porque cuando me la mandaste, ajá, coincidió con el estropicio de mi batería del iPhone original. Y me echaban la culpa a mí. Y ya dije yo, esta tiene que ser la reader que me ha mandado Manolo. Es la primera que quité y no fue por eso. Manolo, ¿no? Tu aplicación es tan chunga. No era la culpable. Bueno, Reader, la verdad es que es una aplicación, es lo que te decía antes, de aplicaciones que están muy escondidas, que te pierdes, que no encuentras. Sí. Y la verdad es que digamos que por relativamente poco dinero, pues te encuentra un mínimo. Yo tengo de que desarrollo. Decir que me ha convencido, sí, me ha convencido también Reader, sincroniza muy bien y esa manera de, no sé, me ha gustado esa manera de presentar los feeds, me gusta, me he acostumbrado a ella y de momento me quedo con ella. Vamos. Esta gente al menos ha gastado dos duros en un diseñador. Hay otras, yo por ejemplo, como no he utilizado nunca Google Reader en el iPhone directamente, bueno, pues hay aplicaciones como la de Mobile RSS, que prácticamente es igual. O sea, tú abres Google Reader desde el iPhone y es lo mismo. A mí no me vuelve loco. Yo prefiero tener un programa dedicado, como teníamos el NetNewsWire, hasta que se lo cargaron. Y ahora este Reader. Te digo, lo que tú dices, problemas de sincronicidad, ninguno. Con el Mobile RSS, que era el que teníamos antes, tenía muchísimos problemas. Me leía un montón de duplicadas y me cansé. Y decían, por lo visto, también por Twitter, que era por el tema de la sincronización offline, digamos que descargabas noticias y tú te las podías leer offline, y si tenías activa esa opción de leértela online, digamos que las mantenías en memoria, eso era lo que te liaba el taco. Y ya está, ya no he probado más. Con estas 4 o 5 aplicaciones ya... Sí, yo pruebo lo que tú me mandas, básicamente, y pruebo alguna más. Oye, ¿has visto esa tendencia de las tiendas a crear aplicaciones? Hace algún tiempo salió el catálogo de IKEA, que probé un día y quité enseguida de mi iPhone, no sé si lo has probado. Sí, lo probé, si es el catálogo y tú dices, mira, pues yo qué sé, tengo 3 minutos aquí, estoy esperando, no sé qué hacer, hostia, la aplicación de IKEA, ¿esto qué carajo hace aquí en el iPhone? Lo tocas, lo ves y... No sé, igual mira algo, pues, vale. Pero eso que es que hay 4 muebles, yo le hago una foto a mi casa y pongo No, yo el creo mueble. Que eso responde a una tendencia, ¿no? Resulta que una tienda saca una aplicación y como... Un poco como las emisoras de radio, que empezaron todas a sacar. Lo interesante en realidad es tener un programa de radio donde puedes escuchar todas las emisoras y no tener 40 aplicaciones de emisoras. A mi juicio es así, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Una sacó una aplicación y... Parece que es una tendencia y que todas lo sacan. No sé si te has fijado que ahora Zara y Zara Home han sacado 2 aplicaciones. No sé si las has visto. Solo he visto la de Zara y ya me quedé un poco como así, ¿no? O sea, digo, bueno, está bien, ¿no? O sea, si eres de los que gustan de ir a comprar todas las semanas, o dices, bueno, pues en estas tiendas, digamos, grandes, en las que va un día y dices, pero qué mierda de ropa esta, y vuelve a la semana siguiente y dices, coño, me gusta todo lo que hay aquí. O sea, pues, si te pasa un poco eso, dices, coño, pues si puedo mirarlo desde el teléfono, dices, coño, pues mira, hay una chaqueta que me gusta, voy a por ella. O esta semana, yo qué sé, no hay aquí, hay ropa para perroflauta lo que hay aquí esta semana, no me gusta nada. y pasa. Te digo, como curiosidad, bien, pero la que sí, poco controla más. La que controla del tema, que es Emma, no. O sea, ellas son aplicaciones que ve. Uy, qué bonito, esto que es Zara. Lo ve, 2 minutos, fuera. Y fuera, por supuesto. O sea, que si ella ya desestima, yo ni te cuento. Pues en esta línea está la de Nespresso, que ha salido, yo creo, recientemente, o me he dado cuenta hace poco. Yo no sé si ha salido hace mucho, ¿no? No he mirado la fecha. ¿La has probado? Yo la he visto por Twitter, no la he probado. Y he visto que decía alguien, estoy pidiendo café desde el iPhone. Y he dicho, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pidiendo café desde el iPhone? Digo, ¿cómo? Digo, no sé, yo cuando pido café lo pido desde el iMac. Pues tengo que decir que la he instalado y funciona bastante bien. Incluso leí una review hace poco que decían que es que no, que tardaba mucho en sincronizar con tu cuenta. Y la verdad es que yo, en un PissPass, muy cómodo. Tienes el histórico de todos tus pedidos. Puedes recuperar un pedido para hacer uno nuevo. Me lo he visto genial. O sea, creo que mi próximo pedido, desde luego, lo voy a hacer desde esto, porque es genial, es muy visual, muy en la estética de Nespresso, y creo que lo han hecho muy bien. Y vamos, deberías probarla e intentarlo, porque creo que funciona. Pero, muy bien. ¿Cómo funciona? Es decir, tú creas tu, o sea, metes tus datos, se quedan dentro los datos de la tarjeta de crédito. Consiste en, tienes un sitio donde pones tu identificador, que es tu email, y tu, es decir, y tu password. Que tú haces a tu cuenta de Nespresso, hasta ahí bien. Es decir, yo no he metido datos de tarjeta, que supongo que son los que ya tienen ellos en sus bases de datos de cuando yo pido por internet. Pero yo cada vez que pido por internet tengo que volver a meter los datos de la tarjeta. Pues, si creo, tengo que decirte la verdad, no lo sé, porque los pedidos los hace Sony a través de internet. Te ha hecho uno hace poco y no sabría decirte ahora mismo. Pero yo me he metido con los datos de la cuenta en la aplicación del iPhone y he simulado un pedido que no he llegado a hacer. Y no sé si el siguiente paso era pedirme los datos de la tarjeta. La verdad es que no sé decirte ahora mismo. Yo, si me roban el teléfono y descubren que tomo Ristretto, pues no me parece mal. Pero si me roban el teléfono y piden 1000 cápsulas de Ristretto, me joden un poco el bolsillo. Efectivamente. Entonces, bueno, es una prueba. Pues entonces, con más razón, habría que probarlo, ¿no? Vale. Yo sé que sí te pide pues tu password y tu para entrar. A partir de ahí, no sé si... O sea, tú me dices que en cada pedido que haces en internet te pide la tarjeta cada vez que compras. Yo creo recordar que sí, que me la pide. Es posible que sí. O puede ser que yo cambiara la tarjeta de crédito de la última vez a este pedido y por eso me la pidiera. Yo no sabría decirte, pero es posible que sea así. Entonces, si es así, entonces el pago es independiente de la cuenta. Es decir, tú entras con tu cuenta... Porque ellos ya tienen tu dirección de envío, tu historial, etcétera, pero luego tendrás que llegar a un momento en que tengas que meter los datos de tu tarjeta, pienso yo. Pero en cualquier caso, la aplicación me ha parecido muy bien. Yo, de todas formas, los datos los tengo metidos en el One Password, y por si acaso y demás, como eso va a estar, o sea, eso está siempre instalado en el iPhone, ahí está todo metido, por si acaso hay que volver a meter los datos y demás, está todo buen recaudo. ¿Ha vuelto a utilizar esa aplicación? ¿One Password? Sí. Constantemente. Es un must. No puedo pasar sin ella ahora. Tardé en acostumbrarme. Hice un primer intento hace ya bastante tiempo. La dejé ir porque no me acostumbraba. Y la última intentona ha sido la definitiva. O sea, lo tengo ahora todo ordenado y para mí es imprescindible. Desde el iPhone no lo uso tanto, aunque lo tengo todo sincronizado y todo al día. Hombre, está bien. O sea, yo desde el iPhone la verdad es que lo utilizo poco, pero está bien porque dices, hostia, alguna vez te puede hacer falta algún password, algún número, y dices, mira, está aquí, está bien guardado y ya está. Ahora, en el Mac es totalmente imprescindible. No podría... Sí. No sé cómo lo hacía antes, realmente. No lo sé. Yo tampoco. Teniendo la misma power en todo sitio. Sí, es... seguramente, sí, pero es imprescindible. En el iPhone te habrás bajado el Trivial gratuito estas navidades. Sí, sí. Lo he abierto, he jugado un montón. Y no solamente eso, ¿sabes lo que hacemos? Sacamos el Trivial que tenemos que compramos hace como 12, 15 años, no sé de cuánto decirte, como el mío, cuyas como preguntas mío. Ya no responde más que nosotros, porque claro, los niños no saben de quién. El tablero era en blanco y negro prácticamente. Prácticamente. Y Usamos el iPhone como de repositorio de preguntas y usamos el tablero y nos va perfecto. Para tirar los dados y para las preguntas el iPhone y el resto en el tablero. Y nos va genial. Pues mira, no lo había pensado. Para la próxima reunión, cuando quieras desempolvar el trivia, lo aprovechamos así. Sí, sí, sí. Así lo aprovechas. ¿Lo has usado? ¿Lo has probado en el iPhone? No, qué va. No. No, porque Gema no... Eso sí, tienes que coger un nivel bajo o medio, es una porquería, o sea, realmente son preguntas que muy fáciles, tienes que coger un nivel ya difícil para que sea algo interesante, pero sí, está bien hecha, ¿eh? Está muy bien hecha, está muy bien pensada y refleja exactamente el tablero original, o sea, que puedes jugar perfectamente en un tablero original y teniendo el iPhone como, yo te digo, como para las preguntas y los dados, nada más, y perfecto. Bien, bien. El Nova ni lo probaste, te lo envié ni lo probaste, ¿no? El Nova no, o sea, yo lo juego en primera persona, me mareo. ¿No jugaste tú en PC al Halo? Nada, o sea, mira, yo empecé, yo no tengo PC, entonces no podía jugar esas cosas, pero un amigo que tenía con una consola y además no sé si con la primera PlayStation, no recuerdo el nombre del juego, aquello era en primera persona, yo me senté en el sillón a ver cómo jugaba el colega y me fui de allí a tomarme una biodramina a mi casa, mareado, perdido. Eso se movía por todos sitios. Digo, mira, que te den por culo a ti, al Doom, al pero bueno, tú tienes una Xbox y no me puedo creer que no juegues a juegos en de primera tiros. Persona, mi mente no juega nada, a pegar tiro, el Gears of War, que va cojonudo, pero de primera persona nada, me mareo muchísimo, se mueve mucho la cámara, no me acostumbro. Pues el Nova es el Halo en el iPhone, ni más ni menos, es clavado, y si te gusta el Halo, te gustará el Nova. Entonces nada, no te digo nada, porque si no te gustan esos juegos, pues no, nada. En lo que sí yo he descubierto, cosa que odiaba esos juegos de Tower Defense, y tú me mandaste, cometiste el error de mandarme el Phil Runner, y estoy enganchado desde hace 2 semanas y no juego otra cosa. Y la verdad es que está genial, genial. Bueno, vi ayer en Twitter que tú sigues jugando, ¿no? Porque sí, pero lo tenía por ahí y ahora he visto que han hecho alguna cosita más, han añadido un par de pantallas, entonces estoy recuperando ahí algunos esquemas que había y demás, y estoy jugando otra vez al Field Runner, matando un poco de tiempo. Cuando la película que estamos viendo no nos interesa mucho, pues yo me pongo el Field Runner, Gemma se pone otra cosa, y vamos viendo la película mientras que jugamos. ¿Y el Labyrinth 2? No sé si te lo mandé también, ¿o no? Sí, ese lo he jugado a rato. A mí me gustan muchas veces, igual cuando me despierto por la mañana y demás, en la cama, y me quedo 10 minutillos y tal, a lo mejor me apetece jugar un poco, y la verdad es que es complicado jugarlo de lado, tumbado en la cama. Imposible, tienes que sentarte y más que eso muchas veces. Y encima del teléfono mirándolo y dándole muchas vueltas. Es un juego que a mí me ha enganchado mucho, ¿eh? Hasta lo he terminado no he parado. ¿Has terminado ya? ¿Cómo pasa hasta aquella que aquella. Enseñaste? Pues aquella tiene un sitio, tiene todo es así a partir de ese nivel. Realmente tienes puntos rojos y alguno de ellos te deja pasar. Uno concretamente, de esa fila. Vale. Así que ya lo sabes. Y luego los niveles que vienen después son así. Tienes puntos verdes y rojos, lo que no significa que los verdes te dejen pasar ni los rojos te impidan pasar. Ajá. O sea que tienes que encontrar tú el camino. Ese es el secreto. A mí me dejó con la boca partida porque yo estaba dándole achuchones al teléfono, haciendo como que saltaba. Digo, a veces eso intenté yo. Y nada. Hasta que me senté a pensarlo y dije, no puede ser. Voy a probar cada puntito y uno de ellos te deja pasar. Vale. Y luego he probado recientemente las chorradas estas que... He probado uno que me llamó la atención, no sé si está aquí, lo encontré en la App Store francesa, que es un lector de código de barras. Y la verdad es que es asombroso porque cualquier producto, ya puede ser de comida, de lo que sea, lo enfocas con la cámara, te saca un recuadro rojo, lo pones y tarda 2 segundos y te lee el código perfectamente, te lee el código de barras. Y entonces ya... Debe haber una base de datos en algún sitio, accede a internet y te accedes al website del producto en cuestión. Y me ha parecido curioso, la verdad es que no sé muy bien la utilidad. Quizás si estás en una tienda pensando si comprarte la tableta esta o el ratón este, le escanees el código y luego te dé las características. Pues no lo sé, pero me pareció que estaba bien hecho, ¿no? O sea, la típica aplicación que te llama la atención y que es a lo mejor probablemente sea inútil, ¿no? Yo vi una, pero creo que era para que te dijera el precio, y la verdad que es que no me decía el precio de ninguna. ¿No te decía el precio? No. Pues eso sería eso, más interesante. Y yo lo he probado para libros. Digo, a ver si los libros sería interesante poder, por ejemplo, irte a la FNAC, empezar a coger libros, este me interesa, y escanear, y luego para quedártelos, luego mirar, llegar a tu casa, a ver si los encuentras en libro electrónico, si es más barato y tal. Uh-huh. Y no, con libros no he querido saber nada, no funciona. Pero pasa en general un poco como con el ¿te acuerdas de Delicious? Sí, Librari. Sí. Pues pasa igual, si los libros no son americanos. No funciona. Y sin embargo, con los americanos funciona muy bien ese programa. Sí, sí. Y he probado un detector de metal, que no sé si has llegado a probarlo, es curiosísimo. No. Usa la brújula del iPhone. Ajá. Entonces tú lo pegas a incluso una pared donde se supone que si vas a hacer un agujero y tal, a ver si tiene un cable y te detecta donde hay metal en la pared. La verdad es que es curiosísimo. Te marca la intensidad, Metal Detector se llama. Y bueno, son aplicaciones que pruebo y que se quedan 2 días en mi iPhone y desaparecen ya para siempre, ¿no? Curioso, sí, hay cosas curiosas por ahí. Pero me frustra, la App Store me frustra porque cada día es más complicado encontrar. Hay demasiada información y no sé si es que no la clasifican bien o es que realmente hay demasiado o... Yo creo que el volumen de aplicaciones, ya no sé cuántos millones estaban hablando, el volumen de aplicaciones es tan grande que es que es imposible. Entonces, una buena manera, por ejemplo, de ver un poco la trayectoria de una aplicación era utilizando, digamos, la web de App Shopper, uh-huh, donde tú veías qué cambios de precio había tenido esa aplicación, cuánto tiempo llevaba en el mercado y demás. Entonces, ves muchas aplicaciones que son lo mismo, repetido una y otra vez, pero están nuevas. Y cuando es lanzamiento me ponen en portada y la gente me ve, y la gente compra lo que ve. Sí. Lo que no ve no lo compra. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, hasta que yo llegué a la de iExpensit y la de Moneybook, yo tardé un rato. O sea, iExpensit sí estaba... bueno, creo que las dos estaban en el ranking. La de iExpensit fue un poco por la curiosidad porque la vi en el anuncio. Y creo que en un anuncio de Apple en televisión. Y creo que directamente estaba puesto así, una página web donde decía aplicaciones de los anuncios de televisión de Apple. Y la miré y la encontré. Es decir, pero que no es inmediato. Es decir, que tienes que meterte, buscar, leer, comparar. Sí. Yo, la verdad es que cada día acudo menos yo a la App Store para informarme de las aplicaciones, porque realmente es como buscar una aguja en un pajar. La información que consigo yo de aplicaciones viene de fuera, de blogs, de mis feeds, porque ahí hay de todo y es imposible encontrar nada realmente. Pero es que, mira, incluso los caminos de información, los medios de información son eso, o incluso a través de Twitter. Mira, pues yo probé esta aplicación y está muy bien. Y tú la miras, le echas un ojo y dices, mira, pues igual ahora no me interesa, igual más adelante sí. Uh-huh. Y vas viendo un poco qué es lo que utiliza la gente. Y a raíz de ahí, un poco con eso te va guiando. Sí, sí. Y incluso yo consulto una página que te pone los top, no sé si el top 50 o el top 100. Sí, en 5 países, que son los Inglaterra. Top 50, es decir, a mí el único top que me interesa en un momento dado es el top de las aplicaciones de pago por ingreso. Es decir, ¿cuál es la que más se ha vendido objetivamente? Uh-huh. Eso es lo único que me interesa. Es decir, si una aplicación se vende mucho, igual va a ser porque no sé si es buena o no es buena, pero algo tendrá para que se venda tanto. Sí, entonces, pues ese top que yo te hablo, que son 5 países, la verdad es que es interesante porque no todas las aplicaciones están en el mismo puesto en todos los países. Creo que son Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra y no sé si hay algún país más, pero en esas 50 aplicaciones, si no está la primera en Estados Unidos, una aplicación estará la décima, pero en realidad te das cuenta que se compra lo mismo en esos 5 países, ¿no? Sí, y te da un poco la medida de... pero a mí me da pena porque estoy seguro que alguna aplicación pequeña, concreta, precisa, de un tema particular hay y que no tiene visibilidad en la App Store y que nadie llega a probar. Yo creo que más de una y más de dos se pierden. Sí. Y creo que para muchas de ellas el camino que tenían era, o el camino que escogieron fue el de decir, bueno, pues doy mi aplicación gratuita durante un día para que la gente se la descargue. Y yo creo que el camino no es la aplicación gratuita, sino la aplicación Lite. Uh-huh. Tú quieres ver si hay Expense y funciona sin bien duda, o no. Sí, te descargas la Lite, lo ves y si te convence, si a ti te convence, paga lo que cueste. Es decir, pagar 2 euros, 3 euros, 1 euro por una aplicación. A mí me parecen cantidades, vamos, despreciables. Eso es la solución con esto y con todo. Se me ocurre, y de eso quiero hablarte otro día, Spotify, por ejemplo, cuando lo pruebas, ya es cuando te planteas tener, por ejemplo, una cuenta premium, ¿no? Porque no hay nada mejor que probar algo para saber si te puede interesar. Y de eso quiero hablarte otro día, porque estoy a punto de lanzarme a probar Spotify Premium en condiciones, porque me llama la atención. Así que otro día hablamos de esto. A ver si me da tiempo a probarlo y te cuento. No te planteas tú eso, ¿no? De momento no, pero ya veremos, ya veremos. Hablaremos sobre el tema. Hablaremos de eso. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours, tous les hommes passant dans ce chemin.